Y como os decía al principio, en la presentación de cada una de las secciones, para mí fue todo un descubrimiento cuando el año pasado, de la mano de nuestro queridísimo David Luna, el indiscreto, nuestro querido amigo, el indiscreto, porque tenía siempre lo una pregunta. Mucho de menos a David. Sí, hombre, sí, si nos escucha, no vuelvas por aquí nunca más. No, es broma. Porque lo echamos de menos de verdad. Sí, es verdad, es verdad. Unas más que otras, pero también es verdad que, bueno, que eso es que siempre es así, ¿no? Bueno, pues de la mano de David, en nuestro suplemento cultural que tantas adhesiones generó a lo largo del anterior curso, hubo un momento en el que le dedicamos una buena conversación, una amenísima conversación al asunto del flamenco. Y para mí fue todo un descubrimiento nuestro querido amigo Luis Carrillo, porque fue una conversación amenísima, a mí al menos me lo pareció, fue divertida, fue... Bueno, el flamenco no tiene por qué ser el quejío y el lamento, ¿no? La perspectiva del flamenco depende de con la pasión con la que se viva y creo, que no me equivoco, si de la mano de nuestro amigo Luis hoy podamos hacer un rendido homenaje al flamenco, que es nuestra seña de identidad ante el mundo, y nuestro tesoro de nuestra tierra. Porque, bueno, no en vano, el martes pasado se celebraba la UNESCO, decidió, no recuerdo, Luis, ¿cuánto tiempo hace que la UNESCO declaró el 16 de marzo, de noviembre el Día Internacional del Flamenco? ¿Tú lo sabes? Pues no sé si hace seis, yo creo que en 2015, 2014, 2016, por ahí anda. Sí, o sea que cinco, seis años, por ahí más. Un baby, baby born. De las declaraciones de la internacionalidad, ¿no? Sí, sí. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, estupendamente, un placer estar aquí en esta casa de nuevo. Pues te agradezco que vengas, pero doblemente porque además lo de hoy y Luis ha sido todo un asalto, ¿no? Vaya. O sea que, si a alguien hay que darle las gracias, primero a ti por venir, pero... Creo que con la conciliación familiar también hay que hacer aquí un sincero homenaje a mi mujer, porque ha sido posible gracias a que había buen rollo en casa para poder acercarte. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, pues eso, ¿no? Nos parecía que no había una mejor manera que gente de la tierra y gente aficionada al flamenco para refrescarle a nuestras oyentes y a la gente que nos escucha que el día 16 fue el Día Internacional del Flamenco. ¿Son importantes los días internacionales? Hombre, pues verdaderamente cuanto más bombo tenga una materia, cuanto más se hable de ella, cuanto más público llegue, pues todo ese tipo de cosas son importantes para cualquier materia, ya sea cultural o sea de cualquier otro tipo. Pero verdaderamente, si a los hechos nos remitimos, parece que lo del Día Internacional del Flamenco es una cosa que se utiliza más para la foto del día que para otra cosa, para otra cuestión. La defensa, por lo menos, que se hace a nivel institucional, ya sea autonómico, provincial, municipal o estatal, pues parece que se queda reflejada solamente en una foto de ese día 16 con varios personajes del gremio, y de ahí la verdad es que poca diferencia noto en la conservación del flamenco de hace un año, hace cinco, hace diez, hace 16. Sí, ¿eh? Pero bueno, todo, cuanto más reconocimiento tenga y más bombo se le dé y salga la noticia y en la prensa y la gente, por lo menos esa palabra le vaya sonando más, ya sea aquí en España o sea en Cincinnati, pero siempre algún recuerdo quedará, pero la verdad es que poco se ve. Vale. Sí, porque además el flamenco, mucha gente cree, vive el flamenco, es una forma de vivir, es una forma de sentir y de expresar, ¿no? Hombre, como cualquier cultura. Al fin y al cabo es cultura, y una cultura va adherida a una persona y tiene unos matices que la traspasan y al final se convierten en hábitos de vida, formas de expresarse, formas de sentir, formas de comunicar, y al final pues eso es la cultura. Así es, y decía que en 2011, fue en 2011 cuando la UNESCO ya aprueba. ¿2011? Hace 10 años, ¿eh? O sea, que hace 10 años. Y aparte de ser una cultura, una forma de ser o de sentir y de expresar, el flamenco tiene estatus, no sé cómo decirme, explicarme. El flamenco es aquel que se hace en un tablao, aquel que se hace en Nueva York o en Tokio, o es el que se hace en una peña. Flamenco es todo lo que vaya ligado con esa cultura, desde una actuación en Nueva York a una reunión de amigos en Triana a una manera de caminar por la calle con Tomás. O sea, flamenco es todo lo que va ligado a esa cultura. Habrá flamenco que esté mejor hecho, flamenco que esté peor hecho, flamenco que transmita más o flamenco que transmita menos. Pero al fin y al cabo hay personas andando que son muy flamencas. Cierto. Pero a pesar de todo eso y que hemos visto espectáculos, hay un gran desconocimiento del flamenco por la población general. Hombre, es una cultura minoritaria. Y como cultura minoritaria, pues es desconocida por la gran masa social. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que los que aman esa cultura y los que se sienten de tal no sean grandes conocedores. O sea, podría hacer una comparativa con el mundo del rap, por ejemplo, que a lo mejor es muy desconocido para mi abuelo o para mi madre, pero para mi sobrino se sabe la enciclopedia entera. Entonces, la gente que pertenece adentro de ella, como una cultura minoritaria, pues claro, tiene desconocimiento. Lo que pasa es que como va ligado a un folclore, cosa que no es una cultura que sea reciente o que sea actual o que sea contemporánea, como va ligado a una tradición, a un folclore, a una historia, pues se le intenta dar más empaque y más conservación o que tiene como un poquito más de pedigrí, por así decirlo. Pero al fin y al cabo es una cultura como cualquier otra. No desmerece al heavy metal, por ejemplo. De hecho, la Junta de Andalucía, no sé si tiene algún departamento, incluso algún no hay sé, un instituto. Instituto el es, Instituto ¿no? Andaluz del Flamenco, creo que se llama así. La Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Bien. Esa creo que es. Quiero decir que, bueno, que hay gente que vive del flamenco en la versión administrativa, ¿no? Hay un fomento del flamenco, o sea, esa cultura que está tan ligada a nuestra antropología social, ¿eh? Porque, bueno, ¿eh? No, yo no soy flamenco, pero sí que sé reconocer cosas del flamenco. En un grado mayor o menor, yo creo que toda la gente que nos permea, el flamenco nos permea como sociedad, ¿no? Al menos en Andalucía, ¿no? Se nota la influencia, la proyección, la capacidad de apoyar, de sacar adelante de algún modo esa apuesta que se hace desde la administración hacia la cultura del flamenco. Hombre, evidentemente esta Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco o Instituto Andaluz del Flamenco, no me acuerdo muy bien el nombre, pero todos esos cuentan con un presupuesto, lo mismo que cualquier consejería de cultura municipal o autonómica. Cuenta con un presupuesto y eso lo destinan a, en lo que ellos consideran oportuno, fomentar esa cultura. Es verdad que hay veces que puede ser criticada o hay veces que puede parecer insuficiente, o que es la mayor queja que existe actualmente, es como que no se apuesta tanto por la generación nueva, por la educación nueva, por los fomentos nuevos, sino que se apuesta a valores seguros. Como, por ejemplo, yo creo que la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco tiene mano en la Bienal de Sevilla. O tiene mano, a lo mejor, en el Festival Flamenco de Málaga. O tiene en cosas muy punteras, incluso a lo mejor en La Unión. No sé exactamente en qué sitio. Sí, los carteles suele venir como los patrocinadores, o como organizadores, o colaboradores. Sí. Pero siempre parece que es a los 4, 5, 6 vacas sagradas que siempre son los mismos que van funcionando y parece que hay poca diversidad, poca alegría a la hora de fomentar la ascua desde abajo. Parece que todo se queda superficial. Sí, porque habría que entender que el flamenco debería de ser una disciplina, si no una disciplina, al menos algo, ¿no?, que se trasladara a través del colegio, de los institutos, de la enseñanza, ¿no? Que nuestros peques crecieran, al menos, yo no te digo que sabiendo distinguir una bulería de una granaína, ¿no? Porque aunque sean cosas que no sean primas ni hermanas, ¿no? Pero bueno, que tuviéramos al menos una mínima capacidad de reconocimiento y de puesta en valor de lo que no se conoce, no se valora, ¿no? Bueno, justamente yo estoy haciendo ahora mismo la cátedra de flamencología, que empezó hace 2 semanas, y justo este martes tuvimos una conferencia de un flamenco de aquí de la provincia, que es una eminencia, que es Andrés Raya, que es de aquí de Fernán Núñez, y él es profesor catedrático de matemáticas, y justo hablaba de los inicios, de donde se empezaba a hablar de la inserción del flamenco en la enseñanza para allá por el año 88, 87, por esa época. Y la verdad que él comentaba una cosa que no le desmerece, o sea, sería cuestión de análisis, de cuestión de puntualizar, pero es verdad que su comentario me hizo pensar en el sentido de decir, oiga, yo soy catedrático de matemáticas, he vivido toda mi vida con la tortura de que amo las matemáticas y a mis alumnos le aborrecían, y como aborrecían la materia, aborrecían a su profesor y aborrecían a los números, por el hecho de aborrecer las matemáticas. Y digo, por favor, yo que amo el flamenco, no me hagan también que mis alumnos aborrezcan las dos cosas que yo amo en la vida. O sea, no metan esto en la escuela, porque las dos cosas que más quiero de mi vida van a hacer que mis alumnos lo aborrezcan y me voy a sentir el hombre más maltratado del mundo. Y en cierto sentido, tienes razón en el sentido de que lo que tienes que hacer es crear escuelas haciendo de que en tu entorno haya vivencia, haya actividades, haya al fin y al cabo estímulos que hagan de que tú solito llegues a tu cultura. Si la cultura te tiene que meter con embudo, pues al final estaremos hablando de no estaremos hablando de una enseñanza, estaremos hablando de una imposición, y las imposiciones siempre suelen acabar malamente. Entonces, oye, lo que tenemos que hacer es fomentar nuestro alrededor, fomentar nuestro contexto y que los estímulos salgan espontáneos. Fíjate, además, pensando en la enseñanza o más que en el conocimiento del flamenco en las aulas, por ejemplo, el vocabulario del flamenco. Bueno, un vocabulario muy caló, o sea, ¿sí? Muy ligado al mundo gitano. De hecho, ya se hablaba mucho de esto cuando salió Chiquito la Calzada a la palestra, con su terminología propia, que muchas son palabras gitanas, son palabras pues, que se utilizan en los flamencos porque, al fin y al cabo, pues, han convivido, se han relacionado con gitanos y hay palabras que se han ido adaptando y se han ido adquiriendo y se han ido usando como habituales. Pero no es que sea un vocabulario propio así como tal. No sé qué sea, es una como una lengua que se... ¿como un espangli? Sí. Una adaptación, sí. ¿No? Sí, puede ser, pero hay palabras que se usan en un escenario o que se usan en una no sé cómo se llama, en un lo que tú dices, una reunión de amigos. Una reunión de amigos se llama así, reunión no, de amigos. Un el parado, vocabulario, por no cuando se está... disfrutando del flamenco, ¿hay un vocabulario concreto? Sí, de los jaleos que se le suelen dar a las personas, los oles, las chuflillas que se sueltan de ole, viva la armiva, viva tu mare, o cualquier cosita, arrebúscate. Por ejemplo. Pero al fin y al cabo son muchas expresiones muy andaluzas, muy de la Baja Andalucía, del Bajo Guadalquivir, y muchas muy relacionadas con eso, con el mundo caló, la hojana, el lache, ¿sí? todo eso son palabras gitanas. Fíjate, qué curioso. Oye, ya que has dicho almíbar, vamos a ir bajando hasta... hace un año veníamos a constatar el momento agónico en el que se encontraba... el Rincón del Cante, y de la mano del Rincón, pues la gente más jovencilla que sois vosotros, la gente de la Peña de Almíbar, y de cómo casi in extremis, ¿no? En el minuto ese del jadeo, ¿no? ¿Cómo estáis hoy? ¿Cómo está vuestra situación? ¿En qué momento os encontráis? ¿Hay cierta tranquilidad? Pues la verdad es que nosotros vamos a abrir de nuevo y de hecho tenemos fecha de apertura para el día 3 de diciembre. Toma, primicia, señores. Es verdad que las temporadas anteriores hemos vivido temporadas conjuntas de lo que era el Rincón del Cante y el Almíbar, que se llamaba, de hecho, los espectáculos eran Almíbar y Rincón. Ahora vamos a ser compañeros de piso, porque seguimos los dos en el mismo local, pero cada uno va a tomar una filosofía de espectáculo, que además creo que es buena, porque ellos tienen una filosofía de espectáculo más pausada, más intimista, más reservada, más discreta, y nosotros seguimos con nuestro jolgorio, nuestra juventud, nuestro empuje y con cosas más dinámicas y más multitudinarias, por así decirlo, dentro de lo que el recinto nos permite. Pero sí, vamos a abrir de nuevo, vamos a abrir el día 3 de diciembre, tenemos mucha incertidumbre, muchas ganas, pero mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a responder la gente, no sabemos el miedo social que pueda haber, no sabemos nuestros vecinos, después de llevar un año y medio durmiendo en silencio, cómo se van a tomar que hablamos de nuevo. No sabemos qué respuesta vamos a tener. De momento vamos a abrir con toda nuestra normativa COVID, tal y como la publica el ayuntamiento con sus decretos semanales, con distancia de seguridad, mascarillas dentro, mesas, todo lo que antes era pues gente de pie, agolpamientos, barras, pues todo eso se reduce lo que es la movilidad dentro del local. Pero vamos, aún así, yo creo que vamos a funcionar bien y esperemos que encontrarnos con los viejos amigos y volver a disfrutar de lo que nos gusta, que es una tapita que es un vasito vino. Qué bueno. A mí eso me motiva, ¿sabes? Fíjate qué buena tenemos idea. Tenemos que ir un día. Un vasito de vino y un cachito de queso, ¿eh? Porque con eso se hace la mitad del camino. Claro, si te la dan con queso, está buenísimo. Si te la dan con queso, el queso que sepa beso. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Oye, pues escúchame, Luis, una cosilla, que a mí sí que me parece importante que nos diga cómo podemos haceros el seguimiento, cómo podemos saber de vosotros, porque posiblemente haya gente que no tuviera la más mínima dificultad. Si vuestros encuentros futuros son privados de la peña, lo hacéis de cara a la galería, ¿cómo organizáis vosotros vuestros eventos, vuestras fiestas o lo que sea? Nosotros, nuestro espectáculo se hacen abiertos al público. Es verdad de que hay una prioridad de reserva por parte de los socios. Los socios son los primeros que cogen sitio y cogen localidad y cogen reserva. Y una vez que los socios efectúan sus reservas, el resto del aforo sale a disposición de Córdoba, del mundo, del que quiera venir. Entonces, nosotros tenemos varias vías de difusión. Una es las redes sociales, como Instagram, Twitter, Facebook y la página web. Pero la página web hay veces que es más costoso de actualizar. Las redes sociales son muy sencillas. La página web necesita un trabajo y hay veces que se lleva un poquito más atrasadilla, sobre todo se suele colgar todo a posteriori, ¿no? Pero en las redes sociales va todo anticipado. Y luego todo el mundo que es amigo de la peña y que quiera asistir, pues solicita la información a través vía WhatsApp y tenemos una lista de difusión vía WhatsApp y vía WhatsApp pues se envía la cartelería cuando es tal y por ahí mismo se hacen las reservas o por WhatsApp, por teléfono, que tenemos un teléfono de la peña. Así que toda esa información está en Facebook, si queréis seguirnos. Bueno. En Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí se cuelga con anticipación los carteles. ¿Cómo os llamáis en Facebook? Venga, decidnos para que... Pues ahora mismo apunte. Creo, pendiente de modificación de nombre por esta nueva organización, ahora mismo creo que somos Almíbar y Rincón. Y con la I típica americana esta que es como un 8. Sí. Almíbar y Rincón, todo junto. Pero ya mismo será solamente el Almíbar. Porque el Rincón retomará su antigua portal y el Almíbar, que será el portal del Almíbar, cambiará el nombre y será solamente el Almíbar. Bueno, pero que eso no significa que estéis reñidos, ¿no? No, para nada, no, para ¿no? nada, para nada. Solamente tenemos filosofías distintas de entender. Y que sois complementarios. Y me imagino, ¿no? Que claro. Edades distintas también. Claro, claro, evidentemente. Evidentemente. Si veréis a Luis tiene una pinta de chaval que. Bueno, lo están viendo, tenemos que decir que lo están viendo en directo en Facebook, en Paradigma Media. Así es que pinchar y nos veréis a Luis y a nosotras también. Y a nosotros que... también. Y veréis que somos también pues de la época de la chiquillería de Luis. O sea que... Bueno, de pelo estamos todos igual, ¿eh? Bueno, ya estamos con que si el pelo, Mira que ellos dos del otro lado de la pecera, ¿eh? Ay, la jovialidad con la que reciben esos comentarios. Bueno, Luis, pues muchas gracias, hombre, por habernos acompañado. Espero que los risueños de nuestros técnicos te agasajen con un tema flamenco, que seamos capaces de homenajear al flamenco como merece, con, bueno, a ver qué es lo que nos deparan ellos, a ver qué son capaces de estos jóvenes, no sé si son promesas o no, ya veremos a ver. Estoy vigilando con lupa, De cualquier manera, Luis, oye, que muchas os deseamos lo mejor, claro. Y que ese 3 de diciembre vaya genial, y que contáis con esta emisora para poder difundir lo que queráis, lo que tengáis, cuando pues queráis. Pues si quieres, como yo tengo ya tu teléfono, ¿sí? En la lista de difusión digo que te añadan a la lista de difusión de WhatsApp y por WhatsApp te van a llegar todos los carteles con una breve descripción, día tal, tal día, tal hora, tal fulano. Qué bien. Y me pones también si hay queso y eso, ¿sabes? Eso siempre hay. Eso está siempre añadido. Bueno, pues que viva el flamenco, ¿no? Y viva la armiva. Y viva la armiva. Ahí está. Que lo metan en armiva. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Gracias.